07 capítulo 6, la enfermedad es del diablo. En Job 2, 7 dice, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. ¿Quién lo hizo? Satanás lo hizo. La Nueva Traducción Viviente dice, entonces Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con terribles llagas en la piel, desde la cabeza hasta los pies. ¿Quién lo hizo? Satanás lo hizo. Ahora, solo unos versículos más tarde, Job dice, Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Está muy bien de parte de Job que no se puso en contra y tampoco habló mal en contra de Jehová, pero Job no sabía que el diablo le había hecho esto a él. Cuando continúas leyendo escritura tras escritura y capítulo tras capítulo te das de cuenta de que Job estaba completamente inconsciente del diablo. Job estaba en la oscuridad sobre quién le hacía esto a él, pero millones de cristianos que todavía acusan a Dios de ser el causante de sus enfermedades, ellos no tienen excusa. Nosotros tenemos la Biblia, ¿verdad? Si la Biblia dice que el diablo lo hizo, ¿por qué seguir diciendo que Dios es el que lo está haciendo? La razón número 6 por la cual estamos seguros que es la voluntad de Dios para todos estar sanos consiste en que la enfermedad es el trabajo del diablo. La Biblia dice, por boca de dos o de tres testigos se decidirá todo asunto. 2 Corintios 13, 1, en el caso de Job, aquí está un testigo, quien dice la Biblia que enfermó a Job. Es inevitable. Según Job 2, 7, está claro que el diablo lo hizo, enfermó a Job. En el Salmo 41, 8, ¿de qué clase de enfermedades está hablando? ¿Usted conoce de alguna escritura que hable sobre buenas enfermedades? Una cosa del demonio ha sido derramada sobre él, así que cuando se acueste, no volverá a levantarse. La Nueva Versión Internacional lo llama una enfermedad repugnante. La enfermedad es repugnante. Quiero que usted vea este versículo en la versión en inglés, traducción literal de Jung, porque Jung es el mismo autor de Concordancia Analítica de Jung. Si quiere una traducción literal realmente buena, mire esta. No es fácil leer, pero es idéntico al original. Dice, una cosa de Belial se ha derramado sobre él. ¿Quién es Belial? Belial es un nombre para el diablo, ¿verdad? Una cosa del diablo, ¿de qué habla? Habla de enfermedad. De modo que esos son dos testigos. Vio la frase, enfermedad del mal. Dios no está involucrado en nada malo, ¿verdad? Seguro que no. Es mala la enfermedad. En los Salmos dice que es. Es mala la enfermedad. Usted escucha gente decir, bueno, realmente no sabemos lo que es bueno ni lo que es malo. Dios sabe, nosotros no sabemos lo suficientemente para saber. Lo que quiero decir es que, tal vez creemos que esta enfermedad es grave, pero, puede que sea buena, es que realmente no sabemos. ¿Ha escuchado esto alguna vez, gente hablando de esta manera? Debemos realmente creer que Dios no quiere que nosotros sepamos la diferencia entre qué es bueno y qué es malo. Entonces, ¿cómo vamos a saber si tenemos su voluntad o no, o si estamos haciendo su voluntad o no? Si alguien le pregunta, ¿estás haciendo el bien? Y usted le contesta, no sé. Estoy haciendo el mal, pero podría estar bien, pero uno nunca sabe. O tal vez, esta cosa en tu vida, es buena o mala. Y usted dice, no sé. Dios está tan por encima de nosotros y tan lejano de nosotros, que no podemos entender sus caminos, y sé cuán mal se siente, y no me gusta, pero podría ser bueno. Entonces usted está muy confundido y sin esperanza en cuanto si se encuentra dentro de la voluntad de Dios o fuera de su voluntad, o si debería de recibir algo o resistir. La gente dice, me siento confundido, pero así es como son las cosas. No, así no es como son las cosas. Efesios nos dice, por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, 5 y 17. Por eso nos dio la Biblia. Por eso nos dio el Espíritu Santo. Él no trata de esconder las cosas. Él quiere que nosotros sepamos a plenitud y claramente. Si es bueno, recíbalo. Si es malo, resístalo. Si es bueno, hágalo. Si es diabólico, aléjese de ello. Él quiere que nosotros estemos completamente claros sobre lo que es bueno y lo que es malo. Bueno, ¿qué más necesitas para estar convencido de que la enfermedad es mala? Ya tenemos dos testigos. ¿Qué es un testigo en Job? El diablo lo hizo. ¿Quién enfermó a Job? El diablo lo hizo, tan claro como lo puede leer. En los Salmos dice que la enfermedad es una cosa del diablo, y es mala. Existen más testigos en el Nuevo Testamento. En Lucas 13, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Jesús habló con ella y dijo, «Mujer, eres libre». Él puso sus manos sobre ella, e inmediatamente se enderezó y glorificó a Dios. No se menciona nada sobre ella glorificando a Dios durante esos 18 años en los cuales estaba encorvada. Pero tan pronto fue liberada, se enderezó, y dice que glorificó a Dios. En el versículo 14, dice, «Pero el oficial de la sinagoga, indignado porque Jesús había sanado en el día de reposo, reaccionó diciendo a la multitud, «Hay 6 días en los cuales se debe trabajar, venid, pues, en esos días y sed sanados, y no en día de reposo hipócrita». Nunca tuvieron un día para sanidades. Nunca tuvieron un día cuando impusieran sus manos sobre ella y enderezarla. Habían tenido 18 años con ella, y nada sucedió. El versículo 15 dice, «Entonces el Señor le respondió, y dijo, «Hipócritas, ustedes son hipócritas. Cuando Jesús te llama hipócrita, eres un hipócrita. ¿No desata cada uno de vosotros su buey o su asno del pesebre en día de reposo y lo lleva a beber? Y esta, que es hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada durante 18 largos años, no debía ser librada de esta ligadura en día de reposo, ¿qué había de malo con ella? Ella estaba físicamente encorvada. Ha visto gente así, que no se pueden enderezar. Ella estaba doblada. La gente lo podría haber llamado esto una curvatura de la espina dorsal o artritis. Era un tipo de enfermedad que la había doblado a ella y que dijo Jesús que era. ¿Qué era su Padre Celestial enseñándole alguna lección? No. ¿De dónde vino esto entonces? ¿Quién le hizo esto a esta mujer? Algunos pueden decir, bueno, ahora, en ese caso específico dice que el diablo lo hizo. Pero, algunas veces es el Señor tratando de hacer algo. A veces es el diablo, y a veces es el Señor y usted nunca sabe qué va a hacer Dios, ve cuán ignorante es esto. En algún momento Dios y el diablo intercambian sus puestos de trabajo. Existen personas que dicen que el diablo sanó a la gente, y existen otras que dicen que Dios es el que causa las enfermedades por numerosas y por una variedad de razones. Están ignorando completamente versículo tras versículo de las Escrituras. Aquí está un tercer testigo. Debe de estar establecido ahora, que en las bocas de 2 o 3 testigos. Job 2, 7 dice que el diablo lo enfermó. Salmos 41, 8 dice la enfermedad es una cosa mala, una cosa del diablo. En Lucas 1 y 16, Jesús, el jefe de la iglesia, el cual sabe de lo que habla, llamó el problema físico de esta mujer esclavitud satánica y lo dijo, sí o no. Yo acepto eso. Diga esto en voz alta, la enfermedad es del diablo. Es diabólica, esclavitud satánica estamos citando la Biblia. Estamos seguros, convencidos y persuadidos que es la voluntad de Dios, su perfecta voluntad, que hoy todos nosotros estemos sanos. ¿Por qué? Entre otras razones, porque la enfermedad es un trabajo del diablo. ¿Qué tal otro testigo? Hechos 10 y 38 dice, «Vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien, ¿hizo alguna vez algún mal? Por supuesto que no. Solo hizo bien, ¿y cuál era la parte del bien que hacía? Anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Según el Santo Espíritu, hablando aquí a través del libro de Hechos, cada uno a quien Jesús le ministraba sanidad estaba oprimido del diablo. No dice que él anduvo haciendo bien a las gentes que estaban oprimidas por Dios, o que Dios les puso la enfermedad sobre ellos para enseñarles algo. No, todo aquel que Jesús sanó, la Escritura dice, estaban satánicamente oprimidos. Según Hechos 10 y 38, males y enfermedades son opresiones satánicas. Podríamos seguir, pero 4 testigos son suficientes. ¿Cuánto más necesitamos? En las bocas de 2, se puede establecer de la Biblia. Vamos a repasar estos otra vez. Job 2, 7 dice que el diablo lo enfermó. No dice que Dios lo hizo. El diablo lo hizo. Salmos 41, 8 dice que la enfermedad es mala, una cosa de Belial, una cosa del diablo. Lucas 1 y 16 dice que la enfermedad es esclavitud satánica, y a la mujer a quien estaba esclavizada, Jesús le dijo, ella debe de ser libre. ella debería estar libre de esa esclavitud satánica. Nunca escuchas a Dios diciendo que le estaba enseñando algo, o que no era todavía el tiempo preciso para que Dios la sanara. Esto se escucha a través de las bocas de predicadores, o en seminarios, pero no se escucha en el Nuevo Testamento. Jesús le ministró a mucha gente. La Biblia dice que multitudes fueron sanadas en un día, multitudes son miles, Mateo 12 y 15, 19, 2. Dice que todos aquellos que tenían esto o eso malo, cuando los traían a Jesús, una y otra vez fueron sanados, cada uno de ellos, todos fueron sanados. Ni siquiera a uno se le dijo, no es tiempo, disculpe, pero no es para usted. No, todavía no. No, todos fueron sanados. Dice que todos ellos fueron sanados, y había muchos, todos estaban oprimidos por el diablo. El diablo lo hizo. Era una cosa del diablo, esclavitud satánica, opresión satánica. ¿Es eso suficiente para que creamos que la enfermedad es mala y es un trabajo del diablo? ¿Podría Dios desear un trabajo del diablo en nosotros? ¿Le podría complacer? Un trabajo de Belial. Una cosa diabólica que trabaje en nosotros. Les digo, Dios aborrece estas cosas. Él aborrece la enfermedad. Ahora, no se sienta mal si está padeciendo de algunos síntomas o problemas en su cuerpo, no vaya en esa dirección con esto. Solo tiene que saber qué resistir y qué recibir, y debe estar completamente claro de que Dios no quiere que usted ceda a eso o que lo tengas. Esto no es algo que es agradable para él en ningún nivel. Cuando Dios hizo al hombre espectacularmente. Hizo a Adán y Eva hermosos y gloriosos. Pero la enfermedad ha tomado esta creación hermosa y la ha dañado, la ha deformado y la ha desordenado tanto que hay veces, que he visto la enfermedad manifestarse con tal fuerza en un cuerpo que no aparenta ser humano. ¿Cómo podría Dios estar contento con algo que estropeó su creación perfecta así? No de ninguna manera. Le disgusta. No es su voluntad. ¿Qué significa esto? Significa que usted tiene todo el derecho de estar en contra de ello. Usted tiene todo el derecho de resistir y decir, no, no tengo que ceder a esto porque no es la voluntad de Dios para mí. Diga esto en voz alta, la enfermedad no es la voluntad de Dios para mí. La enfermedad nunca será la voluntad de Dios para mí. No puede ser. La sanidad es su voluntad para mí.